sin procesos, sin riesgo y sin alma. Muchas veces el arte se practica como la ejecución conveniente de un resultado, sin procesos, sin riesgo y sin alma. Sin procesos, sin riesgo y sin alma. Sin procesos, sin riesgo y sin alma. Muchas veces el arte se practica como la ejecución conveniente de un resultado, sin procesos, sin riesgo y sin alma.